me pasó. Y Dios dijo que no, no quiso que sea yo el que te haga feliz. Mi pobre corazón se muere de dolor. Él te reclama porque ya no estás aquí. Yo nunca olvidaré esa noche en que yo te vi partir. Y todo terminó, mi sueño se acabó, ya no seré feliz. Mi pobre corazón se muere de dolor. Él te reclama porque ya no estás aquí. Se me apareció el ángel de tu amor y yo le pregunté en qué me equivoqué. Si entero me entregué para hacerte feliz, hoy me tocó perder. También le pregunté por qué el destino cruel la dicha me negó que fueras mi mujer. Yo no puedo entender que tenga que sufrir nuestra separación. Yo nunca olvidaré esa noche en que yo te vi partir. Y todo terminó, mi sueño se acabó, ya no seré feliz. Mi pobre corazón se muere de dolor. Él te reclama porque ya no estás aquí. Hoy se me apareció el ángel de tu amor y yo le pregunté en qué me equivoqué. Si entero me entregué para hacerte feliz, hoy me tocó perder. También le pregunté por qué el destino cruel la dicha me negó que fueras mi mujer. Yo no puedo entender que tenga que sufrir nuestra separación.